wish you breathing, and I wish you stand. Only for long enough. Long enough. Hits. Hard. To say. Separate or combine, I ask you one last time. Did I hold you too tight? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto Nosotras, tu vida canción indie. Estamos ya en el sexto programa y empezábamos con The XX, su canción Chain, que pertenece a su disco publicado en 2012 llamado Coexist. Es uno de los discos del año para algunos blogs como Pitchfork, o aquí en España podemos ver en el blog IndieSpot. Bueno, ahora vamos a seguir con otro grupo. Ellos son Editors. Tienen un nuevo disco, a pesar de que la canción que os traigo hoy es de 2009, la canción se llama Papillon. Y bueno, este verano, si queréis verlos en directo, los podremos ver en el Arenal Sound y en el BBK Live. Hand by now. Not like a sleep twitch. Sleep twitch. Bueno, y de una banda británica como es Editors, nos vamos hasta Ohio con The National y su canción Terrible Love. Terrible love when I walk. Bueno, y desde este programa nos rendimos a los pies de Matt Corby, un cantautor australiano, y su canción Souls A Fire. Y del gran Matt Corby nos vamos a un grupo de Pamplona, ellos son McEnroe, y os dejo con su canción Los Valientes, de su disco Nunca Morirás, de 2010. Thank you. tan fuerte. Consiguiera quedar dentro para siempre. Moriría por ti. Moriría por ti como mueren los valientes. Necesito oírte respirar para sentirme vivo. Y hago surcos por el edredón como un rompehielos que va escribiendo en el ártico. Si pudiera explicarte todos mis silencios, solo son laberintos en los que te pierdo. Viviría por ti. Y de la sensibilidad de McEnroe nos vamos a otro hombre, a otra voz, que también sabe describir perfectamente los sentimientos. Él es Bon Iver y os dejo con The Wolves. Someday my pain, someday my pain, you mark, you harness your blame, harness your blame. Around you. In the morning I'll call you, send it for the wrong. Silence's my game. Silence's my game. Stars, you swing wide your crane. Swing wide your crane. Me through. And the story's all over. Call you. Can't Y ahora vamos con una canción que describe lo que es el amor. Y como decían, quien lo probó lo sabe. Ellos son Mishima y su canción Quina Begut. Quina begut en tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa més que l'heroi. Eficaç com l'aspirina. Diu que et transporta a un altre planeta, t'inflama el cor amb mil somriures i del cel fa caure espurnes. Per cada moment et tornes a viure. I ara tu digue'm si és veritat el que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat. Digue'm, te'n recordes? O quan ho deixes, tots oblides? Digue'm, que és veritat? O tu tampoc saps ben bé de què parlo? Bueno, yo las dejo con un grupo granadino. Ellos son Niños Mutantes y su canción Errante, canción mutante. No te creas lo que dicen de mí. Exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no puedo cambiar. ¿Será que soy muy viejo? Porque universo al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Eso me hace equivocarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, y ahora os traigo un grupo californiano, ellos son Young the Giant. Acaban de publicar su primer disco, que se llama como ellos, Young the Giant, y os traigo su canción My Body. Cause I want more. Bueno, y si os acordáis, la semana pasada os hablé del que era batería de Fleet Foxes, que tiene un proyecto en solitario. Bien, ahora os hablo del que era teclista de The Sunday Drivers. Tiene su propio proyecto ahora. Él es Julián Maeso. Y os traigo la canción It's Been a Hard Day. Bueno, y ahora es el momento de otro grupo emergente. Ellos son Tuya. Quizá el líder del grupo, a David Teguinzo, le conozcas de tocar con otros grupos como Sidoní, o también ha colaborado con Annie B. Sweet. Ahora está a la cabeza de este grupo. Yo os dejo con una canción del primer EP que ellos sacaron. La canción se llama Dark Down. Y de la banda afincada en Madrid, tuya, nos vamos a América, nos vamos con Right Away, Great Captain y su canción Love Come Save Me. Bags like a bat out of hell, and you were slipping on your dress. Well, I was punching holes in a ticket to downtown Mass, where the spirit fled away from my body and away from my blood, like a fire that we never lit. Have you ever seen a man so broken as that one man that you were looking at? No, no. I could try again if you wanted me to. I swear I'd be a better man. If roses and daisies won't do the trick, I'll create another perfect plan. I swear to the heavens, I'll forget all the past. Just say that you need me again. Have you ever seen a man so broken as that one man that she won't write back? Oh, oh, I just need you, my river. Y ahora es turno de una banda de Brooklyn. Ellos son The Antlers y su canción I Don't Wanna Love. Thank you. slept in my clothes. So if I see you again, desperate and stoned, keep your prison locked up, and I will leave my gun at home. I don't want love. Ahora os voy a dejar con lo que el blog NME británico ha considerado que es el disco del año. Ellos son Tame Impala y os dejo con la yeah. Y de América nos vamos a Suecia con Mike Snow y su canción Animal. Bueno, pues esta es la última canción del programa. Ahora que llega la Navidad, muchos artistas aprovechan y sacan villancicos alternativos. Uno de ellos es Demian Jurado. Nos deja su canción Calajus y yo con esta misma canción me despido hasta la semana que viene. See I'll be an anchor tied to a memory.